first was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Ongi etorri a Basterrak. Hoy vamos a hablar otra vez de internacional, vamos a hacerlo así suave. Tenemos con nosotros a Pablo García. Caixo, Pablo. Caixo. Pablo es uno de los miembros de Geopolíticas, que es el grupo de investigación y divulgación de geopolítica. Y además eres experto en algo como muy un concepto un poco extraño al principio, que es guerra híbrida. Sí, así antes de empezar a hablar de lo que hemos venido a hablar, ¿qué es la guerra híbrida? Bueno, pues la guerra híbrida es una cosa, es un concepto difícil de explicar porque no tiene una definición académica, ¿no? Todavía a día de hoy no existe una definición oficial, académica, doctrinal sobre lo que es la guerra híbrida, pero entendemos por guerra híbrida esa guerra que se da en diferentes dimensiones. Se da en la dimensión militar convencional, ejército contra ejército, se da en la dimensión económica, tipo sanciones, bloqueos económicos, incluso créditos o ayudas financieras, se da en el plano informativo-desinformación, y aquí entraría un poco el tema del ciberespacio, se da también en el plano de insurgencia, de financiar grupos insurgentes o financiar tensiones internas que haya en un país rival, incluso escalarlas hasta que pueda haber una situación, no tanto igual de guerra civil, pero sí de unas protestas muy fuertes que puedan hacer caer un gobierno. Se da también en el plano diplomático con una diplomacia agresiva. Entonces, cuando todas esas dimensiones se unen, estaríamos hablando de una guerra híbrida, que además es una guerra que se intenta dar para no llegar a la guerra convencional, o sea, para conseguir mis objetivos estratégicos sin necesidad de llegar a la guerra convencional, ¿vale? A estos los créditos los podemos a la CIA, porque todo esto ya haciendo la CIA generaciones. Sí, es que realmente la guerra híbrida no es una cosa nueva. ¿Qué pasa ahora con la guerra híbrida? ¿Por qué se habla tanto ahora de guerra híbrida? Porque hay base doctrinal sobre formas modernas de hacer la guerra. Estados Unidos tiene lo que se llama la guerra de cuarta generación, Rusia tiene la guerra subversiva, China tiene la guerra irrestricta. Entonces son formas de hacer la guerra, formas en las que se va a intentar conseguir los objetivos estratégicos sin necesidad de llegar a la guerra convencional, porque claro, hoy en día las guerras convencionales entre potencias son muy peligrosas, porque las potencias son potencias nucleares en muchos casos, ¿vale? Claro. Y entonces vamos a hacer un salto maravilloso a hablar del tema que veníamos a hablar hoy, que es Latinoamérica. Claro, decimos, vamos a vamos a financiar contrainsurgencia, ¿vale? Entonces vamos a pasar bueno, la guerra en Latinoamérica te comento que hubo un caso de guerra híbrida, perdona que igual se haya saltado el guión, hay un caso de guerra híbrida muy claro que es Venezuela. Venezuela 2014, 2016, 17, 18 y 19 con la operación Guaidó es un claro caso de guerra híbrida, pero de manual además. Y, bastante... manual. Y muy claro además, por eso, porque te voy a imponer sanciones, te voy a dañar la economía por las sanciones, voy a hacer que haya disturbios internos porque la situación económica se complica y la gente protesta porque tiene sus problemas económicos. Lo voy a unir con un agente externo que es meter a un señor como Guaidó financiado desde fuera y voy a crear una crisis institucional. Todo eso para hacer caer al gobierno de Maduro y al régimen bolivariano sin necesidad de invadir militarmente el país. Es un claro ejemplo de guerra híbrida. Sí, bueno, el paradigma del fracaso puede ser Guaidó, porque desde luego mucho no le quieren ahí en el... No, es un caso de guerra híbrida que fracasa en el objetivo mayor, que es la caída del régimen bolivariano, pero que tiene algún pequeño éxito, porque es verdad que han dañado la economía venezolana, que la tienen que recomponerla, sí, y sí, de cierta manera aislaron el país durante un tiempo. Entonces, bueno, pues les ha salido medio bien, medio mal, depende cómo se vea. Seguro que no están satisfechos, porque nunca están satisfechos. Uh-huh. Vamos a empezar con Latinoamérica. Sí, vamos a hacer un poco aquella audacia que tuvimos en la anterior edición con Aya Sanzo sobre África. Vamos a hacer como si África, como si América Latina fuera un país, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está Latinoamérica. Es que me entra la risa, ya lo siento, ¿eh? ¿Cómo está Latinoamérica a día de hoy? Así como en cuatro pinceladas muy gruesas. Bueno, Latinoamérica casi puede ser más un país que África, porque bueno, pues es verdad que hay mucha... hablan la misma lengua, tienen un mismo origen, o sea, es decir, los estados latinoamericanos casi Muchos de ellos nacen artificialmente por imposiciones externas a la voluntad de los propios libertadores, ¿no? De Bolívar o de San Martín, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que es compleja porque es muy diferente. O sea, México, Argentina son dos mundos, Brasil ni siquiera sería el mundo más hispano, sino bueno, sería más de origen luso con su propia lengua, el portugués. Luego tendríamos el Caribe, donde también hay países de habla inglesa y francesa. Centroamérica no tiene nada que ver con, por ejemplo, el Caribe. Hay sus diferencias. Por tanto, tenemos diferentes puntos calientes en Latinoamérica en estos momentos, ¿no? Por resumirte algunos de ellos, por ejemplo, Perú. Perú para mí es hoy en día el mayor punto caliente y además el más silenciado por nuestros medios. En Perú hay un gobierno que yo podría calificar casi de ilegítimo, el actual, el de Dina Boluarte, el de la vicepresidenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido una operación de golpe blando y de lawfare contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? El presidente Pedro Castillo efectivamente también parece ser que jugó muy al límite del marco constitucional cuando intentó en su momento hacer una serie de reformas en el marco jurídico-político constitucional peruano. Lo intentó hacer porque estaba constantemente siendo atacado y siendo en conflicto con el Congreso. El Congreso estaba en manos de la oposición y no le dejaba avanzar. En todo momento le estaba frenando en sus propuestas. Jugó al límite. Yo creo que no lo hizo bien tampoco jugando a ese límite, pero lo que se le ha hecho posteriormente es golpe de manual, que además ha puesto en el poder a una señora que es de Dina Boluarte, que dijo que iba a convocar elecciones, ahora no las convoca, y además estamos en puertas a una injerencia militar estadounidense porque se ha invitado a que tropas estadounidenses estén en el país desplegadas en un momento en que además también se está negociando una serie de concesiones sobre los recursos naturales del país, lo cual lógicamente nos pone en una situación de hace años, ¿no? Cuando los Estados Unidos invadían y daban golpes de Estado en Latinoamérica, golpes de Estado fuertes, ¿no? Estoy hablando de los años 80-90, ¿no? Otro punto caliente para mí es Colombia. Colombia, con la llegada del presidente Petro, que nadie pensaba que en un país como Colombia, donde la derecha y la derecha extrema o la extrema derecha ha gobernado siempre, el uribismo, prácticamente un narcoestado, con todos los problemas de violencia política que ha tenido históricamente, pues la izquierda pudiera llegar a la presidencia y se pudiera mantener en el tiempo, como de momento se está manteniendo, ¿no? Y está haciendo cosas muy interesantes, porque también había dudas de hasta dónde podría llegar, ¿no, Petro, no? Sobre todo teniendo el caso de Boric. Para mí ha hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. O sea, para Venezuela ha sido un respiro que Petro ha llegado a la presidencia de Colombia, porque ya no tiene esa injerencia que tenía en la frontera. Ya tiene unas relaciones diplomáticas y económicas más estables. Y luego para la propia población colombiana, a través de las reformas que está intentando hacer en el tema de las pensiones y el tema de la salud, que son dos temas muy importantes, ¿no? Y aquí, lógicamente, ¿qué está ocurriendo? Pues que la derecha se le está empezando ya a echar encima, ¿no? Hay una especie de intento de lawfare también, con acusaciones sobre ciertas irregularidades en la campaña, el financiamiento de la campaña, intentar vincularlo al narcotráfico. Bueno, se está un poco jugando a esto, ¿no? La derecha en Latinoamérica, cuando controla ciertos resortes del Estado, sobre todo el aparato mediático y judicial, tira mucho de la parte de lawfare porque le viene muy bien, ¿no? Esa llamada la guerra híbrida, ¿no? Sí. No entro con los tanques, pero con los abogados. Sí, ya queda feo dar un golpe de Estado. O sea, sacar al ejército a la calle a matar colombianos o a matar chilenos, como hizo Pinochet en el 73, eso en el siglo XXI queda feo. Hemos avanzado, ya nos escandalizamos más, tenemos las redes sociales. No queda bonito. Pero me da igual, porque voy a conseguir lo mismo si al final consigo que a través de mentiras en la prensa y unos jueces a mi servicio, echarte del poder por una moción de censura o lo que sea, ¿no? Como se ha hecho en Latinoamérica, hay ejemplos, ¿sabes? En Brasil, el de Dina, Brasil, el de Lula, en Paraguay, el de Fernando Lugo. O sea, hubo una serie, ha habido, en Latinoamérica se usa mucho el tema lawfare, no funciona, tema híbrido, o sea, ya los golpes de Estado no los vamos a ver en principio como el del los de Argentina o los de Chile de los años 70, ¿no? Y otro de los puntos calientes que seguramente a los oyentes les interesa es el de El Salvador, porque aquí hay diferentes opiniones. Claro, mucha gente dice, hombre, este hombre, Bukele, ha cogido a todos los pandilleros, a las maras, que fíjate, estaban haciendo un sinvivir a las capas populares de El Salvador y los ha metido en la cárcel, y eso está muy bien, ¿no? Ay, yo he escuchado desde la izquierda este argumento, ¿no? Y además, incluso hasta puede ser comprensible. El problema es que esto no es tan así. Primero, porque es verdad, hay una violencia, hay unas pandillas, hay una situación con las maras de violencia, de delincuencia muy fuerte. Varios asesinatos cada día. Exactamente, pero hay que entender que eso tiene un origen y una situación económica que si no se resuelve el problema estructural que genera que haya pandilleros, tampoco vamos a conseguir nada. Entonces, tampoco es que estemos ante un gobierno progresista que esté haciendo medidas económicas para el pueblo, para mejorar sus condiciones de vida y que luego está luchando contra la delincuencia. No, no. Está haciendo una política muy populista y muy populista, rozando muchas veces la parte de la extrema derecha. Y con un guante de hierro, vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente. Si hay delincuencia, a pues, una especie como de cárcel, campo de concentración, sin garantías judiciales y nada. Exactamente, con asesinatos extrajudiciales de presos, pues somos una situación de violencia que yo no creo que desde la izquierda tengamos que justificar, por mucho que, lógicamente, entendamos que la situación de las pandillas y de las maras y la delincuencia pues es un problema que sufren principalmente las capas populares, ¿no? También de la población, pero a veces hay que afinar muy bien con este tipo de situaciones, ¿vale? Honduras sería otro país interesante, y lo comento, aquí ya tiene un poco más geopolítico. ¿Por qué es interesante Honduras? Por su relación con China y por haber roto las relaciones con Taiwán. Ese giro que ha hecho Honduras de una posición muy pro-estadounidense de reconocer a Taiwán como país independiente, ahora con el gobierno de Xiomara Castro, que es la mujer del que fuera Mel Zelaya, el presidente que en 2009 fue depuesto por un golpe de Estado, ha hecho un giro hacia una posición, digamos, contrahegemónica, alternativa, hacia esa posición más del mundo multipolar, de acercarse a China, y ha roto las relaciones diplomáticas con Taiwán, lo que en su momento supuso una noticia bastante importante desde el punto de vista geopolítico, ¿vale? Sí, esto sería, por ejemplo, para entenderlo de alguna manera, un vector de entrada para China en Latinoamérica. Sí, bueno, China ya está en Latinoamérica, pero igual más para Centroamérica, junto con Nicaragua y el famoso canal que en su momento se quiso construir como alternativa al canal de Panamá, que iba a estar construido también por empresas chinas y iba a tener participación china. Ahora con Honduras, digamos que China entra en lo que sería ese espacio subregional de Centroamérica, porque luego China, por ejemplo, tiene bastante también participación y entrada en otras zonas de Sudamérica, ¿no? Pues en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, etcétera. ¿Y en Cuba? Bueno, en Cuba, por supuesto. Sí, porque claro, Cuba está ahora lleva más de 50 años con un bloqueo salvaje, totalmente, sí. Bueno, con un intento de aislamiento muy, muy bruto, y no sé, siempre como que miramos, ¿no? Venezuela, Rusia, China, Brasil, que pues son un poco los que pueden hacer frente a esa hegemonía estadounidense, y dicen, nos da igual tu bloqueo, nosotros vamos a tener relaciones con Cuba, además es una esperanza, hay que mantenerla viva. Sí, hay que entender que el nuevo mundo que están haciendo y que se está acelerando desde que se intensificó el conflicto ucraniano el año pasado, es un mundo en el que igual no es un mundo de dos bloques, es un mundo complicado de entender. Primero porque están haciendo, todavía no está formado del todo. Complicado desde luego, es muy complicado. Muy complicado, porque estaríamos hablando de un mundo, de un bloque contrahegemónico. Cuando yo hablo de contrahegemonía, digo, si la hegemonía es estadounidense, es contrahegemónico, porque lo que plantea es que no puede haber una hegemonía estadounidense, la hegemonía, Estados Unidos está perdiendo hegemonía, y están haciendo un nuevo mundo donde por un lado tenemos una potencia realmente contrahegemónica, que realmente le está confrontando la hegemonía de Estados Unidos, que es China. China y Estados Unidos son las dos grandes potencias que están jugando ahora, y alrededor de China hay una constelación de potencias regionales. El BRICS. El BRICS, por un lado, sería el BRICS, sería lo que le da forma a esa constelación, ¿no? Un segundo. Sí. BRICS, para los que no nos suene, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Exactamente. Esos serían los BRICS, ¿no? Que son los fundadores. Pasa que ahora ya sería BRICS Plus, porque tenemos un montón de países que han pedido su ingreso en los BRICS. Sí. Mañana en San Petersburgo hay una cumbre de los BRICS. Y ya han llegado allí pues presidentes de Argelia y de otros países, y bueno, hay que ver, ¿no? Porque ese es un mundo muy interesante. ¿Por qué es un mundo interesante? Porque hay un montón de países que están orbitando alrededor de ese nuevo mundo multipolar, que dicen, esta es mi oportunidad. La oportunidad es, tú, Estados Unidos, tú, Unión Europea, a mí ya no me vas a decir con quién voy a tener relaciones y con quién voy a comerciar. Porque al final esto se trata de comercio, de economía. China y Cuba, o Rusia, Cuba, Venezuela, o sea, el mundo lo que quiere es, tú no me impidas hacer negocio ni comerciar, tú me tienes que dejar. O sea, los países son libres de comerciar, tiene que haber, o sea, los grandes, los liberales, que se supone que son los defensores del libre comercio, son los que realmente han tumbado el libre comercio. Bueno, el liberalismo es una falacia. Claro, exactamente, o sea, por eso mismo, porque es una falacia. Entonces, en relaciones internacionales y en geopolítica, lo que hay es que Estados Unidos le está obligando a muchos países a no comerciar con Cuba, porque entonces te sanciono, entonces no vas a comerciar conmigo y a muchas empresas. Y eso es un problema para Cuba. Eso es un problema para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua. Y forma parte de lo que hablábamos antes de la famosa guerra híbrida. O sea, yo no necesito invadir Cuba para hacerle un daño estratégico a Cuba. Si evito que pueda desarrollarse libremente, imaginaros lo que sería hoy Cuba si hubiera tenido en estos 50, 60 años una relación económica de igual a igual con el resto del mundo, porque no hay más que ver los adelantos sociales e incluso tecnológicos, farmacéuticos, etcétera, que tiene bloqueada, pues nos podemos imaginar lo que hubiera pasado si no hubiera habido ese bloqueo, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, China y Rusia, Irán, estas potencias que ya han dado el golpe encima de la mesa y que han dicho, nosotros ya no nos vamos a plegar a lo que Estados Unidos y la Unión Europea nos diga, decir que no, que vamos a querer comerciar, están mirando a Latinoamérica, porque Latinoamérica es una gran, es una tierra de oportunidades, porque hay muchos recursos, hay 650 millones de habitantes, hay 20 países, aproximadamente hay unos 20 países, y hay gente con recursos y una economía creciente en algunos de esos países. Sí, vamos un poco, hemos mencionado BRICS, con la B de Brasil. Yo la verdad me cuesta entenderlo, el salto de Lula a Bolsonaro y otra vez a Lula, porque le hicieron, tuvo también un caso de Belfort bastante sí. Potente Lula, y ha vuelto con todo. Dices, primera pregunta, cuando dice un país, pega un golpe encima de la mesa y dice, vamos a comerciar con quien queramos, ¿vale? Y nos vamos a salir de la órbita de Estados Unidos, pero de mientras ha habido dos cambios de gobierno tan potentes, sí, de Lula a Bolsonaro y Bolsonaro a Lula otra vez, sí, de un guerrillero a un fascista, de un fascista a un guerrillero, dices, ¿Qué estabilidad tiene eso luego a lo largo de los años para que pueda conformar sus comercios, sus alianzas bilaterales y multilaterales? Uh-huh. Es un mundo, como he dicho, todo esto es muy complejo porque está naciendo. Entonces, al nacer, todavía no tenemos muy claro qué es este mundo nuevo. Pero este mundo nuevo, sobre todo, lo que para mí es significativo es que da libertad. O sea, China, como potencia, digamos, un poco hegemónica de los BRICS, o la India, o Rusia, etcétera, no le están diciendo al Brasil de Lula, ni le están diciendo a Irán, ni le están diciendo a Arabia Saudí con quién tiene o con quién no tiene. Ellos dan libertad de estar hoy negocio con Estados Unidos. Yo soy Brasil, hoy negocio con Estados Unidos, mañana negocio con China y paso mañana negocio con Rusia. De eso se trata. Pero la cuestión es que hay Estados Unidos está diciendo todo el rato, vas a comerciar conmigo el petróleo que nosotros no tenemos, lo vas a comprar en dólares. Da la sensación de que es totalmente inexpugnable su fortaleza y además es totalmente su runa, no sé cómo decirlo, poco elástico, no tiene ninguna elasticidad. Y entonces dices, o conmigo o te bloqueo. Claro, primero porque la economía estadounidense, la economía occidental, hablamos de la economía occidental, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, esta economía occidental es una economía financiera. Hace dinero del dinero. No hace dinero de fabricar coches ya. No hace dinero, o sea, no es que no se fabriquen coches en Occidente, no es que no se fabriquen lavadoras en Occidente, pero... Especulación. Exactamente. Es una economía especulativa. Es hacer dinero del dinero. Por lo tanto, para hacer dinero del dinero, lo que necesito es que tú uses mi dinero, mi papelito. Entonces yo tengo una máquina de hacer papeles, de hacer billetes, le pongo en marcha la máquina de hacer billetes y para que la máquina de hacer billetes funcione yo necesito que esos billetes tú los uses. Entonces tú Brasil, tú Argelia, tú Turquía, tú Pakistán, tienes que comerciar con dólares y tienes que comerciar con lo que yo te marque y si no, lógicamente, pues ya me encargaré de que tú eres un gobierno dictatorial y te pongo unas sanciones o te meto unas ONGs. Cuando hablaba de guerra híbrida se me olvidaba el papel muy importante de las ONGs. Te voy a meter en unas ONGs que van a hacer ahí unas protestas y van a decir que los derechos de no sé quién están conculcados y voy a provocarte una injerencia y una desestabilización. Entonces, el papel, por ejemplo, de Brasil, por no salirnos un poco de la pregunta, el papel de Brasil es un papel de, cuando estaba Lula, participó y fue un pilar fundamental de esta integración latinoamericana que se intentó dar entre la década de los 2000 y los 2010, con Chávez, Kirchner, Lula, etcétera, que bueno, pues, no resultó, al final... Vino la ola reaccionaria luego y no se consiguió hacer. Entró Bolsonaro. Bolsonaro era un fascista. No fue tonto y también jugó un poco a no me salgo de los BRICS. Porque, claro, le interesaba. Hoy en día vamos a ver mucho esto. Vamos a ver un Erdogan. O sea, Erdogan para mí es un tipo nefasto, por mucho de que nos pueda hacer gracia de que le haga guiños a Rusia, pero para mí Erdogan es el Erdogan de siempre, el que provoca la guerra de Siria, el de los kurdos, el no sé qué, pero es un tipo de que mañana le hace un guiño a Rusia, pasado mañana se lo hace a China y dentro de dos días a Biden porque sigue siendo un paisota. De esto vamos a ver mucho, de países que van a defender sus intereses nacionales y van a jugar a... Hoy negocio con los BRICS y mañana negocio con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que mientras Estados Unidos y Occidente se enfadan con ese país porque mañana negocia con China, China no se va a enfadar porque pasado mañana haga negocio con los BRICS. Es la diferencia de concepto que yo veo, puedo estar equivocado, pero sobre todo es lo que yo veo entre estos dos mundos que existen hoy en día. Y de que Latinoamérica, por ejemplo, de esto se va a beneficiar mucho. También. Y está, por lo que os estás explicando, está entrando muy a fondo en muy poco tiempo en este nacimiento de un mundo sin una hegemonía clara o única. Uh-huh. Uh-huh. Claro, sí, ahora, a ver, si es verdad que hay una potencia clara, rival de Estados Unidos, que es China, está China y Estados Unidos. Rusia está muy atrás, es una potencia más regional, además ahora con el tema de la guerra, lógicamente saldrá tocada también, cualquier país en guerra sale un poco tocado, tenemos, hay una India también. El mundo de los grises hay que tener también con mucho cuidado, ¿eh? Porque por ejemplo, la India y China tienen sus problemas, los han tenido históricamente siempre, aunque es verdad que los están resolviendo y los están tratando muy bien a nivel interno. Pero lo importante de los BRICS, y sobre todo lo importante de este mundo, y tiene mucho que ver con Latinoamérica, y ahora hablaremos, si quieres, de la integración, del nuevo proceso de integración regional en Latinoamérica, es que le han dicho a Estados Unidos que hasta aquí. Y además, por primera vez, le están tratando a Occidente de tú a tú. No hay más que ver que cuando los dirigentes occidentales van a África, los dirigentes africanos le echan la bronca. Sí, es una cosa curiosa, es muy... Eso hace 20 años era impensable. No. Y hoy en Latinoamérica lo mismo, en Latinoamérica hay una integración. En Latinoamérica Lula ha acogido a Nicolás Maduro, que era como un poco, entre comillas, el apestoso, que nadie se quería juntar con Venezuela y con Nicolás Maduro, después de todo lo que le habían hecho en esta operación híbrida del 16 o del 14 al 19... Y le ha dicho, no, Venezuela va a estar aquí, Venezuela va a entrar en Mercosur, Venezuela va a estar en los proyectos de la moneda, de integración monetaria que va a haber en Latinoamérica, Venezuela es parte de la integración latinoamericana y eso lo ha hecho Lula. Y eso no está haciendo la nueva política de decir, Estados Unidos, tú no me vas a imponer a mí con quién yo me voy a hablar. O sea, ya el mundo no le hace caso y Latinoamérica está otra vez en un proceso de integración. Vamos a ir, como estamos haciendo un repaso así muy bravo, sí. Vamos a pasar ya un poco más al sur, a esa Chile y esa Argentina, que al menos la imagen que tenemos es como que es muy europea, sí, que no es como, pues, ¿qué te voy a decir yo? Como Centroamérica o la América Andina, sí, sino que es como más europea, que como que tiene más afinidad cultural y demás. ¿Qué cambios se están dando últimamente ahí? Porque en Chile, por ejemplo, se está viendo de cambios hacia la derecha, muy, muy derecha, y son un poco preocupantes también. Bueno, en Chile lo que ha habido es que hubo una pequeña esperanza con la llegada de Boric a la presidencia. Parecía que, bueno, pues que podía haber una ruptura con ese pasado post-Pinochet, ¿no? Que al final todavía está la constitución que puso Pinochet en vigor, ¿no? Y ha salido un poco, como se suele decir popularmente, rana, ¿no? El Boric, pues al final, yo no sé si es porque él no quiere, no puede. Posiblemente sea una mezcla de los dos. Es que, por un lado, Boric tampoco quiere ir más allá, y Boric es una persona, pues que, bueno, pues tiene una tendencia ideológica muy clara, muy socialdemócrata, like, muy reformista y muy integrado en esta neopolítica. Partido Demócrata de Estados Unidos. Y por otro lado es que aunque quisiera, porque bueno, pues intentó hacer alguna reforma constitucional, tampoco puede, porque la sociedad chilena sigue siendo una sociedad que después del golpe de Estado, después de toda la represión que se ejerció contra las capas populares y los elementos más comprometidos de esa sociedad, pues ha quedado muy tocada, y todavía hay unos índices de popularidad del régimen de Pinochet muy altos en esa sociedad. Y luego está Argentina, que siempre ha sido un poco la esperanza, ¿no? Dentro de ese cono sur entre Chile y Argentina. Kirchner, ¿asocias Kirchner a Esperanza? Bueno, asocio... Yo no sé, yo creo que sí. A ver, yo no soy un gran defensor del peronismo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando han gobernado los Kirchner ha formado parte de ese proyecto de integración latinoamericana, ¿no? Entonces yo entiendo que sí hay cierta esperanza. Y además Argentina está mirando a ese nuevo mundo multipolar de los BRICS. Argentina está mirando a esa nueva integridad latinoamericana. Casi podríamos decir tercer intento de integridad latinoamericana. Podríamos hablar del primero, el de los libertadores, el segundo, el que he comentado de la década de los 2000-2010. Y ahora este nuevo, ¿no? Estos nuevos gobiernos progresistas, que sí es verdad que vienen de una ola reaccionaria del 2015 al 2021, y vienen un poco más moderados. No tenemos a Hugo Chávez, no tenemos a Evo Morales, no tenemos a Rafael Correa, tenemos a Petro, tenemos a AMLO, pero gente que está haciendo sus cosas y que están transformando. Muy complicado también transformar con las mayorías parlamentarias y transformar dentro del marco jurídico político y del marco que te marca las reglas de juego de ellos, ¿no? Lógicamente. Y el marco ideológico que se le ha implantado a la gente. Te voy a interrumpir. Hablando de conversiones imposibles, de marcos ideológicos implantados en la población, algo que hubiéramos dicho hace 2 años, 5 años, 20 años, hace 8.000 años, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Cómo se ha dado ese cambio? ¿Cómo de repente el uribismo, aquella potencia indestructible en Colombia, ha sido derrotada en las urnas? Esto es, el pueblo ha dicho que no y que vota una alternativa, mirando a la izquierda. Pues yo creo, y lo he comentado con gente que conoce mucho más en profundidad Colombia que yo, que ha sido gracias a una alianza de mínimos. Porque al final lo que tenemos en Colombia es una alianza de mínimos, ¿eh? O sea, tampoco tenemos en Colombia al Partido Comunista, ni a las FARC, no, tenemos lo que tenemos. Pero esa posibilidad de haber dicho, mira, vamos a acordar con diferentes, vamos a asumir contradicciones, unos asumirán más contradicciones que otros, pero vamos a llegar a un punto común en el cual vamos a presentar una alternativa que ilusione a la gente y que cuando lleguemos al poder seamos capaces de gobernar movilizando la calle. Esa yo creo que es la fórmula, que por cierto es la fórmula de Hugo Chávez. O sea, la gente siempre nos quedamos con el Hugo Chávez de la mitad de su mandato, donde ya era una persona con una ideología muy comprometida, con un pueblo muy movilizado, con un trabajo, pero Hugo Chávez llegó al gobierno pues con un discurso muy light, incluso criticando ciertas cosas de Cuba, y fue una persona que se fue radicalizando, pero que siempre tuvo una cosa muy clara: la calle es su aliado. Y en Colombia, ¿qué ha pasado? Un poco eso, es, llegamos a un acuerdo de mínimos, pero cuando necesitamos a la calle la sacamos, la movilizamos. Hace nada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando se estaba oyendo ya estos ruidos de, no tanto de sable, pero sí de Laufer, o sí de que el Congreso, y sí de que el presidente se está extralimitando, y que a ver si está loco y le hay que hacerle un impeachment y lo que sea. ¿Qué hizo Petro? Sacar a la gente a la calle. Gobernar con la calle. Movilizar unas movilizaciones en Bogotá. Intentó dar un golpe de fuerza. Entonces, esto es, yo creo que es la fórmula para poder, en países donde la derecha lo controla todo y donde los medios de comunicación lo controlan todo, de alguna manera presentar algo que ilusiona a la gente. Que igual no es lo que una persona como yo, que me defino marxista, quisiera, pero es lo que en estos momentos materialmente hay y donde es un punto de partida para empezar a caminar. El clásico, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Colombia, estabilidad, porque me imagino que los militares, los que tienen un uniforme, los que no tienen un uniforme, los narcos, no están muy felices. Y además ahora, si hace ya como 4 o 5 días... han acordado un alto fuego bilateral el gobierno y el ELN. Sí, efectivamente, lo cual refuerza y va a reforzar muchísimo la posición de Petro por ese acuerdo de paz que pueden lograr por fin, ¿no?, con la otra gran guerrilla que quedaba, ¿no?, que es el ELN, y que esperemos que sea un acuerdo mucho mejor que el que terminó con la otra guerrilla, la de las FARC, ¿no? Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI también. Quiero decir, los militares siguen siendo militares y la mayor parte de los militares siguen a los intereses de quien sigue. Eso está claro. Pero también es cierto de que el poder también le cuesta más hacer un golpe de Estado tipo Chile. Entonces muchas veces se tienen que tragar ciertas cosas y aguantan más. Sobre todo mientras ellos no vean que la esencia más pura del Estado colombiano, si te reforman un poquito la sanidad y un poquito las pensiones, pues bueno, vamos a dejar hacer, sobre todo si tenemos un pueblo en la calle, porque queda muy feo ahora sacar el ejército y pegar tiros en la calle. Jo, pero es que hasta hace 2 días están desapareciendo líderes sindicales en Colombia. Claro. O sea, quiero decir, es una cosa que queda muy fea, pero como no se hablaba con el acuerdo de las FARC, por ejemplo, no sé si han matado más o menos líderes de las FARC, antes o después del acuerdo. Sí, sí, no, por supuesto. El acuerdo ha sido un desastre porque se han cargado a un montón de gente de las FARC después del acuerdo. O sea, del acuerdo no han hecho absolutamente nada. Lo que pasa que yo creo que de alguna manera, claro, cuando tú llegas al gobierno y llegas con cierta voluntad, también es verdad de que puedes parar ciertas cosas. O sea, yo no digo que Petro haya podido sanear las Fuerzas Armadas de los elementos más reaccionarios y más terroristas que hay en su seno, ni de las fuerzas parapoliciales, ni de los paramilitares, o sea, no. Y de hecho, seguramente que en Colombia se están produciendo a día de hoy también situaciones de desaparición de líderes populares, de líderes campesinos, lo que pasa que, bueno, pues no son tan mediáticos y posiblemente desde aquí no nos lleguen algunas noticias, ¿no? Pero también entiendo que cuando tú tienes voluntad de gobierno y tienes cierta voluntad de querer hacer las cosas y tienes el trayecto que tiene, es que Petro es una persona que viene del M19, lleva de muchos años de lucha, no es un recién llegado, ¿no? Pues también tendrá sus contactos y también tendrá cierta manera de poder de alguna manera controlar algo. Y tiene apoyos externos, por ejemplo, Venezuela, Brasil también te estará ahí un poco sí. De apoyo, en Centroamérica también algún país. Sí. Y Estados Unidos es muy potente, que lo tienen muy en contra. Sí, pero Estados Unidos está ahora muy centrado en Ucrania. Está tan el foco en Ucrania que yo creo que se le ha perdido un poco el foco en Latinoamérica. Es un poco lo que le pasó a Bush. O sea, ¿por qué en la década de los 2000 se pudo hacer también tantas cosas en Latinoamérica? Porque Estados Unidos estaba muy muy enfocado en Oriente, en Oriente Próximo, en Afganistán, sí. En esas guerras, ¿no? Entonces, hubo como una apatía por parte de Estados Unidos, un dejar hacer. ¿Cuándo volvió la injerencia estadounidense y volvió la hora reaccionaria? Cuando llegó Obama y con Trump. Porque Trump sí que no le interesaba mucho lo que pasaba en Oriente Próximo, pero sí que con el tema de Venezuela, Cuba y no sé qué, se centró mucho. Y lo mismo con la segunda parte del gobierno, o sea, el segundo mandato de Obama, ¿no? Yo creo que también el que Estados Unidos esté tan enfocado ahora en la guerra de Ucrania, de alguna manera hace que, bueno, pues que tampoco esté metiendo tanta presión igual al tema de Colombia, y porque tampoco es que en Colombia esté pasando una cosa como para que se preocupe mucho, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, una reforma, no sé, de momento le van a dejar hacer, aunque ya hay, o sea, repito, ya hay. En Colombia, a nivel interno, ya hay ruido de decir que este hombre, o sea, Laufer, no voy a decir ruido de sable, pero sí ruido de Laufer, de injerencia, etcétera, que ya veremos si escala o no escala, y ya veremos la pugna que hay en la calle. Si este hombre es capaz de movilizar a las capas populares, pues le pasará como a Chávez. A Chávez le dieron un golpe de Estado y duró 24 horas el golpe de Estado, porque la gente salía de los cerros y fue al Palacio de Miraflores a decir a los que no, que ellos querían a su presidente legítimo, que era Hugo Chávez. Y salieron desarmados, ¿eh? Sí. También es verdad que allí tuvieron el apoyo de un gran elemento de las Fuerzas Armadas, que cosa que dudo mucho que Petro tenga en Colombia. Tendrá que tener otros apoyos, pero la verdad, el ejército colombiano... Sí, el ejército colombiano es el ejército colombiano, hay que entenderlo. Y luego están las bases, bueno, más que bases, se habla mucho de las bases. No son bases estadounidenses, son bases del ejército colombiano donde hay tropas estadounidenses. Y claro, la presencia de tropas estadounidenses, pues es lo que es también. Vamos a seguir de gira entonces con Perú. Con Perú, sí. Perú tiene ahora también un tema ahí un poco inestable. Sí. Sí, se tienen que convocar elecciones, se tienen que hacer licitaciones, se intenta hacer las licitaciones de explotación de recursos naturales para hacerlo antes de hacer las elecciones. No vaya a ser que gane la izquierda, no vaya a ser que gane, no sé, alguien que apoye un poco al pueblo. Sí, ¿cómo va esa carrera? Bueno, pues es la típica, ¿no? Al final hay un gobierno legítimo, efectivamente, tú lo has dicho, porque por mucho de que en su momento, pues igual Pedro Castillo, pues llegase un poquito al límite lo que se le ha hecho posteriormente. Sí, un segundo. Sí. Pedro Castillo ganó las elecciones, dijo que iba a hacer un proceso constituyente y de repente llegó como un yugurnata ahí al Parlamento diciendo vamos a hacer un proceso constituyente, os vais todos al paro, el ejército también, los fiscales los vamos a detener, no sé qué, le salió todo fatal. Sí. Vale, un poco, porque yo hasta que entendí este contexto no entendía absolutamente nada. Entonces eso, pues era un poco para darle un contexto. Sí, ¿no? Claro. Y muy importante, a ver, Pedro Castillo gana las elecciones, pero que ganes, claro, en esos países una cosa es el presidente de la República, jefe de Estado también, y otra cosa es el Parlamento. Aquí, cuando alguien es presidente del gobierno, es porque tiene mayoría parlamentaria, entonces no suele haber crisis entre el presidente y el Parlamento. Sí, para jefe de Estado ya tenemos un rey. Claro, para jefe de Estado tenemos un rey. Entonces, allí es muy distinto. Allí puede ser que el presidente sea una persona, pero que el Parlamento esté en manos de la oposición. Entonces, hay una confrontación Parlamento-Presidente. Desde que Pedro Castillo llegó a la presidencia, el Parlamento, el Congreso peruano, en manos de la oposición, y además en una posición muy polarizada, no le dejó hacer absolutamente nada. Además, le tumbó varios ministros, le tumbaba todas las leyes. Era imposible, no podía gobernar. O sea, tú no puedes gobernar. Claro, Pedro Castillo intentó un poco gobernar, pues eso, estirar un poco la Constitución, algún decreto, y luego intentar, pues eso, vale, pues hago una crisis institucional, mando a toda esta gente, como has dicho, al paro. Pero, claro, eso constitucionalmente no se puede, queda feo, y los otros reaccionaron, y claro, los otros tienen los resortes, porque tienen todos los demás elementos del Estado, tienen poder judicial, tienen el poder mediático, tienen el poder legislativo, el judicial, creo que también he dicho, bueno, tienen todos. Entonces, al final, pues, le detienen y llega la vicepresidenta. Pero la vicepresidenta estaba obligada a hacer unas elecciones, no las hace, y entonces ahora tenemos una dictadora de facto. Tenemos una dictadora de facto. Tenemos unas protestas que son brutalmente reprimidas. Nuestros medios de comunicación no cuentan estas cosas porque los medios de comunicación están militarizados con la guerra de Ucrania y no nos enteramos de lo que pasa en el resto del mundo. Además fue como 19 muertos los primeros 4 días de protestas, una barbaridad. Barbaridad de muertos. Pero la gente salía a la calle. La gente, sí, sí. Sí, sí, en Latinoamérica la gente sale a la calle, ya que ya nos cuesta más. Pero allí la gente sale a la calle también, ¿eh? La situación también es la que es. Y la gente sale a la calle. ¿Y ahora qué tenemos? Pues ahora tenemos que dicen que, bueno, pues que van a venir las tropas estadounidenses. Todo muy loco, ¿no? O sea, bueno, cada vez que aparecen recursos naturales hay un poco al acecho, llega a Estados Unidos a democratizar el país. Sí, pero fíjate qué antiguo, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido, porque antes hablamos de la guerra híbrida. ¿Qué os he dicho? Que el mundo cambia. O sea, Estados Unidos ya no va a jugar a los 80 y a los 90. No va a jugar. Bueno, no va a jugar si no le interesa. Pero pues si lo puede evitar. Si lo puede evitar, no va a querer jugar. Porque ellos van. ¿Por qué? Porque al final, ¿para qué voy a meter tropas? Si puedo meter. Si ya tengo el ejército de ese país como mis tropas proxy. ¿Para qué voy a meter tropas si tengo la embajada organizando y a mis ONGs sobre el terreno, comprando voluntades, el mundo académico y todas esas cosas? Pero aún así todavía sigue haciéndolo porque tienes Extremo Oriente, por ejemplo, con Taiwán y con Corea en la zona desmilitarizada. Pero eso ya son lo que se llama zona gris. Que, bueno, no, decir que todavía no le da mucho apuro tampoco mandar tropas por el mundo. No, pero eso ya es porque se quiere generar una cosa que se llama zona gris, que es una zona de estrés. Pero bueno, vamos a entrar. Otro día. Porque ya, si la guerra híbrida es un rollo, la zona gris ya es para volvernos locos. La cuestión es que es muy antiguo, ¿no? O sea, vamos a meter tropas. Posiblemente porque llega un momento en que también hay que de alguna manera domesticar a ese pueblo que está rebelde. Y porque de alguna manera Estados Unidos necesita dar un golpe de fuerza. Voy a salir un poco del contexto latinoamericano. Claro, ahora se nos ha olvidado todo con el tema de la guerra de Ucrania, pero nos acordamos de cuál fue la imagen de Estados Unidos a finales del 2021, la de salir corriendo de Afganistán. Corriendo, además. Eso fue dejándose las armas. Eso fue una imagen de debilidad de Estados Unidos. Uh-huh. Posiblemente una de las razones por las cuales Rusia decidió también lanzar su operación, diciendo, bueno, pues estos están débiles, ahora me toca a mí. Pero Estados Unidos de alguna manera también quiere recuperar esa posición de fuerza y en Latinoamérica. ¿Qué gobierno latinoamericano ahora le es más favorable? Pues posiblemente el de Perú. Porque ¿qué gobiernos latinoamericanos tiene ahora favorables en la parte del cono sur? Pues tiene Perú, tiene Ecuador, pero Ecuador es un poco raro todo. Además, Lasso también se ha convocado elecciones y se pira. Y luego tiene Uruguay. Con la calle, que el año que viene hay elecciones y posiblemente el Frente Amplio vuelva al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera posiblemente ahora sea Lima el que le dé esa posición de aterrizar con esas tropas allí y decir los recursos, porque ahora ya no se calla el tema de los recursos, lo están diciendo claramente. Sí, sí. La jefa del Comando Sur estadounidense, una almirante creo que era, dijo no hace unos meses que los recursos de Latinoamérica no podían ser solamente los latinoamericanos y las cosas muy locas. No, bueno, un ejercicio de honestidad muy raro. Sí, por eso. Sí, claro, son muy honestos, pero claro, todo muy loco, ¿no? Porque claro, ten en cuenta que esto se está produciendo mientras nos están contando lo malo que son los rusos que se quieren quedar con toda Ucrania, ¿no? Y dices tú, ¿qué pasa aquí? Vale. Luego llegamos. Estamos hablando, es que, claro, hablas de América Latina, tienes que estar hablando continuamente de Estados Unidos. Estados Unidos claro. Aquí, Estados Unidos para allá. México. México también está viendo cambios y además es que lo saco porque antes, ya hace un ratito, hemos estado hablando de aquello de que la gente pega un golpe en la mesa, la gente ya mira de tú a tú a Estados Unidos. Y además en geopolíticas, habéis hablado de esto, tenéis un podcast, yo os recomiendo GZ Podcast, que está en iVoox, está en Spotify, y Javier Muruzábal, que es el que lo suele dirigir, tiene varios sobre el tema de México, porque además estaba ahí hace poco, y sí, está este, y hay algunos más que van a salir, os recomiendo. Sí, a eso venía, además hay que hacer publicidad, porque yo os suelo escuchar, y la verdad que son muy interesantes el de México. Además hay una cosa que me ha sorprendido mucho y que me ha venido a la cabeza todo este rato, que es que en México ya han dejado de soportar esos desprecios, esos especie como de vacíos, ¿no? Como sois mexicanos, ¿vale? O sea, el paradigma de eso es Trump, sí, pero Obama tampoco se ha quedado corto, y ahora ya no. Ahora se están haciendo respetar de diferentes gobiernos. Están diciendo, a ver, que esto es México, esto es un país decente, es un país digno, no me mires por encima del hombro ni me hagas ascos. O sea, y además es un poco, además, Río Grande, Río Bravo, están a un escupitajo de distancia. Claro. Un dato que la gente igual no conoce: el muro no lo empezó a construir Trump. El muro lo empezó a construir Obama. El famoso muro que iba a separar. Sí, que se está cayendo a pedazos, además. Sí, porque está ahí todo dejado. Sí. Pero quiere decir que las grandes políticas antimigratorias no las hizo Trump, las hizo Obama. Y yo no voy a defender a Trump nunca, pero quiero decir que, por contextualizar, ¿no? Porque Obama parece que se ha ido de rositas. Para mí, Aznar ha sido uno de esos grandes dirigentes de Latinoamérica que cuando llegaron a la presidencia, pues dices tú, va, bueno, bien. Y luego te sorprende. Porque, mira, aquí me pillas un poco, no soy gran conocedor de la política interna mexicana, es un país que no sigo tan de cerca. Pero ¿qué ha hecho AMLO? Recuperar la política soberana que tenía México siempre a nivel internacional. Si os dais cuenta, México ha sido un país que siempre ha ido un poco a su bola con el tema mexicano. Estoy hablando antes de que llegase el PAN y todo eso, pero por ejemplo, en los años 40, o sea, México fue uno de los países que no aceptó el franquismo, y de los grandes aliados de la España republicana fue México, el México de Cárdenas, ¿no? Del presidente Cárdenas. Siempre tiene un poco esa soberanía, ¿no? Y ahora la vuelta a recuperar. AMLO fue el que consiguió traerse a Evo Morales con el golpe de Estado, a la familia de Castillo en Perú. O sea, ha tenido una política internacional soberana, al margen de lo que marcaba el Departamento de Estados Unidos, que para ser un país que hace frontera con Estados Unidos y que forma parte de Norteamérica, que se nos olvida el detalle, Claro, estamos hablando de Latinoamérica, por eso lo metemos, pero no es Sudamérica, es ni es Sudamérica ni es Centroamérica, es Norteamérica, ¿no? Sí, Norteamérica, el sur empieza en México. Exactamente, entonces es norteamericano, para no regalarles a los estadounidenses siempre los términos. Para ser un país norteamericano muy cerca, frontera con Estados Unidos, ALDO ha hecho una gran política internacional muy soberana, muy de decir, aquí estamos y Washington no nos va a marcar absolutamente la política. Y de hecho, es el segundo país por PIB, primero es Brasil, el segundo es México, el tercero es Argentina. Y esa integración que existe ahora, México está participando. Y eso puede hacer que Latinoamérica sea una potencia económica importante, ¿no? Porque tenemos que pensar que mientras Europa vamos con la curva hacia abajo, la verdad que partimos de una posición tan ventajosa que todavía pues nos queda mucha curva para caer, ellos están subiendo. Algún día las tornas se van a cambiar. Cada vez hay más clase media en otras partes del mundo que no es Europa ni es Estados Unidos, con unas condiciones de vida muy dignas, ¿no? Y México es uno de esos países que de alguna manera está haciendo posible ese nuevo mundo, esas nuevas relaciones económicas. Lo que pasa, claro, es un país que también, claro, pues tiene el problema del narco, las mafias, los grupos estos que, pues los cárteles de Sinaloa, etcétera, que bueno, pues eso es un serio problema porque hay partes... Parece más algo endémico. Sí, sí, sí. Sí, pero la corrupción también se suponía que era endémica y parece que están haciendo un buen trabajo con la corrupción institucional. Claro, claro. Problema, yo esto lo comentaba esta mañana cuando estaba preparando el podcast un poco, yo estos temas latinoamericanos también los comento con una compañera mía en la comuna, con Carmen Parejo, y estaba hablando con ella esta mañana, ¿no? Por teléfono, y yo le decía, jo, me da pena porque ALDO no se puede presentar. O sea, el mandato, ya creo que son dos mandatos. Ah, límite de mandatos. Sí, límite de mandatos. Claro, bien. ¿Qué ocurre? Esto que nosotros lo vemos tan bien, tan democrático, tan de... Bueno, pues así no se mantiene en el poder. Para ciertos países es un problema, sobre todo para los países latinoamericanos, porque son países con una institucionalidad muy débil. Y me explico. Aquí puede que el presidente del gobierno no haga nada, pero tú vas al ayuntamiento y si necesitas un papel, mal o bien te lo vas a tener. Mal o bien funciona la sanidad, mal o bien los bomberos van si hay un incendio. O sea, funciona más o menos el Estado, la institucionalidad funciona. Pero en aquellos países, yo he vivido en varios de esos países, de trabajar allí y vivir. Y bueno, pues yo iba, necesitaba mi carnet de conducir ecuatoriano y bueno, pues yo iba, le regalaba un pescadito al policía y al otro le daba un dinerito para poder tener esas cosas, porque si no, no las tenía. No hay institucionalidad. Entonces esos países necesitan líderes fuertes, necesitan... Muchas veces esas personas, como puede ser ALDO, como pueden ser Petro, como pueden ser Hugo Chávez o Maduro, como puede ser incluso un Daniel Ortega o puede ser un Fidel, que en un momento dado son capaces, en un proceso que lleva tiempo, que no se puede hacer en una legislación ni en dos legislaciones, y no se puede hacer pensando que en 3 años tengo las elecciones y ya no puedo hacer ciertas cosas porque las puedo perder, porque igual son impopulares. Esa gente necesita de esos liderazgos fuertes para poder gobernar, y es una cosa que desde Occidente, desde Europa, muchas veces no entendemos. Entonces empezamos a... Es que Maduro lleva no sé cuántos años. Es que el otro es un dictador porque también lleva no sé cuántos. Ya, pero... ¿Y qué están haciendo? Es que igual nos tenemos que fijar más en los resultados que en cuánto tiempo lleva esa gente. Yo, si lo haces bien, como si estás 20 años. Nos quedan dos preguntas. La primera. Todo este rato que hemos estado hablando, parece que es que hay cambios... está viéndolos, sí, pero sigue habiendo el mismo paradigma de el pueblo contra el Estado. Y cuando decimos el Estado, decimos los tres poderes, que son un churro, como son en Europa, que es lo mismo, los medios de comunicación, todo lo que es el deep state, todo lo que se suele decir, y enfrente el pueblo. Y que eso hace, de alguna manera, que se polarice también todo mucho, que haya muchos altibajos y, además, bastante peligrosos. Eso se da. No tanto como se da en Europa, por lo que acabo de comentar, por la debilidad de la institucionalidad. Los estados en Latinoamérica son estados débiles. Son estados muy débiles. Digamos lo que hay son poderes. Es que el problema de que haya estados débiles es justamente eso. ¿Qué están haciendo los grandes gobiernos progresistas de Latinoamérica? Crear institucionalidad y crear estado. Cohesionar un poco. Cohesionar el Estado para que el Estado sirva, la parte social del Estado. Claro, porque sí. El Estado tiene una parte, lógicamente, represora, etcétera, etcétera. Luego puede tener una parte también social. En Latinoamérica lo que necesitan, pues muchas veces son procesos de casi de recuperación nacional, de soberanía nacional. Son más que procesos socialistas, más que construir el socialismo como a veces entendemos, ¿no? Lo que necesitan es recuperar el Estado, porque no hay Estado y porque toda la economía está totalmente cooptada por una serie de elementos de la burguesía, que es una burguesía que ni siquiera es una burguesía nacional, es una burguesía que vive en Miami. Venezuela es un claro ejemplo, que la burguesía venezolana ni siquiera es una burguesía que defienda nacionalmente a Venezuela. No, es una burguesía que vive en Miami y que le interesa tres pimientos que en Venezuela haya un Estado venezolano y haya una soberanía venezolana. Es verdad que hablan muchas veces de patria y esas cosas, sí. pero sí, como pitingo desde Miami. Exactamente. Sabes, con la pulserita de... Claro, exactamente, sí. Pero realmente los que están construyendo la patria venezolana son el proceso bolivariano. Lo que están construyendo la patria boliviana y el Estado plurinacional ha sido el proceso del MAS. Y los que lo han hecho en Ecuador, lo mismo, porque allí falta Estado. Allí justamente igual se entiende un poco distinto que aquí, porque allí lo que hay que hacer es recuperar el control del Estado para recuperar los recursos nacionales. Vale, nos hemos ido de tiempo ya hace como un rato. Ah, sí, vamos a decir un rato. No te preocupes. Aquí estamos encantados con tenerte. Nos toca hacerte siempre la última pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todo el mundo, que es la pregunta mechero, para dar puñetazos, para pegar fuego, para lo que tú quieras. ¿Qué es lo que ha faltado que comentar? Además, si hablando de América Latina, pues casi nada, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha faltado aquí hablar? ¿Qué es ese punto que no hemos tocado lo suficiente o que no lo hemos tocado en absoluto? Algo que nos haga entender un poco qué es lo que hemos estado hablando la última casi una hora. Pues, no hemos tocado los tres grandes países que siguen estando a la vanguardia de los procesos tanto de integración como de lucha popular o lucha de las clases trabajadoras o de las capas populares, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque lógicamente estos países han sufrido tal acoso en los últimos años que de alguna manera ahora tienen que reestructurarse y reorganizarse a nivel interno, ¿no? Cuba viene en una situación complicada económicamente, Nicaragua ha estado muy acosada, Venezuela también, y ahora tiene las elecciones el año que viene. Entonces yo creo que habría que en algún momento ver cómo estos países, el ALBA, los que quedan todavía de los países del ALBA, junto a algunos países del Caribe, se reconstruyen ese bloque, y cómo estos países forman parte de ese proyecto mayor que son los BRICS, un poco como vanguardia en derechos sociales, ¿no? Porque lógicamente en los BRICS hay países de todo tipo, y ahí cuando se es de izquierdas, pues la geopolítica está muy bien, pero al final hay una cosa que nos tiene que preocupar mucho, que es la lucha de clases, y es las condiciones de vida de las capas populares y de la clase trabajadora, que claro, ahora hablar de clase trabajadora en Latinoamérica a veces también es complicado, porque cuando no hay ni siquiera industria, pues es complicado, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, clase trabajadora, es que ni siquiera hay una industria y una clase trabajadora como podemos entender aquí. Ahí hay mucho cuentapropista, ¿no? Gente que trabaja hoy, te pinto la casa y mañana estoy en un mercadillo vendiendo no sé qué, ¿no? Pero bueno, capas populares, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? A veces mucha geopolítica y se nos olvida que hay un pueblo, hay unos pueblos allí que todos los días tienen que luchar para muchas veces para comer, para lo básico. Tienen esperanza, ya me saltó otra pregunta más, ¿qué más da? Venezuela, Nicaragua y Cuba tienen esperanza. ahora con los BRICS, este nuevo nacimiento de... Sí. Además, hay un dato. Está por ahí de visita en estos países el presidente de Irán, creo que es. Irán es una potencia. A veces pensamos que solamente... O sea, el presidente de Irán está de visita por ahí a Estados Unidos, le tiene que estar dando los nictus. Sí, bueno, pero después de que los petroleros iraníes fueren ya hace unos años a Venezuela, sí. Me estoy imaginando. Irán es un país que, bueno, pues es complejo porque podemos entender que socialmente tienen sus cosas y el tema de la mujer y el tema no sé qué, pero es un país que aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque Irán ha ido a Venezuela y les ha dicho, ¿qué problema tenéis con las refinerías? Estos, vale, ya han firmado un acuerdo para poner las refinerías en marcha. Porque una cosa es tener petróleo y otra cosa es poder refinar. Hay una crisis ahora de carburantes terrible en Venezuela. Pero si yo te pongo las refinerías en marcha, te hago un favor tremendo porque te voy a hacer reactivar tu economía. Y ahora creo que está en Cuba, o iba a ir a Cuba, creo que también va a estar en Nicaragua. Y eso al final es muy importante. Por supuesto, China, Irán... Y Rusia también, o sea que, bueno, Rusia también tiene bastante tiene con lo suyo ahora, pero sobre todo China e Irán son grandes esperanzas para estos países. Bueno, pues joder, nos vamos a quedar con eso, ¿vale? O sea, estos son países a los que le tenemos muchísimo cariño desde aquí, desde Euskal Herria. Es que recasco, Pablo. Vale. Sí, ya nos habéis dado entrenar, ya tuvo ganas de hacer otros, no sé, 3, 4 o 5 programas más. Ya os vamos a llamar. Pues tenemos localizados, es que ricasco y eso, a nuestros oyentes y que se acuerdan, GZ Podcast. Podcast, siempre se me olvida, me sale política, pero es podcast. GZ Podcast. Podcast, ¿vale? GZ Podcast ahí, en iVoox y en sí. Spotify. Y además que sepáis que es como si compramos. Y el gallico de San Cernín. También, San Cernín. Tenemos tenemos 3 programas. Joder. En geopolíticas. Georradar, que es en euskera, es geopolítica en euskera. Luego tenemos el GTA Podcast, que se dedica un poco más a tema más de temática, muy de... De centrarse en una cosa. Además, de una manera bastante formal. Exactamente. Y luego el gallico de Zacerni, que es el más divulgativo de todos, que también tienen varias temáticas, pero es más divulgativo. Sí, esos 3. Pero bueno, todos están en GZ Podcast. Que sí, y también estáis haciendo un montón de charlas. ¿Habéis sacado un libro? Sí, el libro salió el año pasado ya, que ha tenido bastante éxito. Estaba aquí en el CAR, que ha sido... No, quiero decir, aquí hay una copia, hemos estado leyéndolo un rato y, hostia, la verdad es que os lo toméis, o sea, es de una seriedad increíble. Os recomendamos muchísimo que les hagáis caso a Geopolíticas porque merece la pena. Es que recasco, Pablo. Vale, ahora... Gogokoena.